Casa habitación que está en el segundo piso y una bodega en la parte posterior. En la complejidad que tuvimos, que teníamos mucha carga de combustible en el interior de este local, además tuvimos baja de presión producto del trabajo en el lugar, lo cual nos hizo recurrir a vehículos aljibe y, como usted lo indica, a dar una tercera alarma de incendio. Por la cantidad de vehículos trabajando en el lugar, es una sola red y esa red en algún minuto no dio para poder abastecer nuestra máquina. Solicitamos apoyo a Puerto Vara para que nos cubrieran los cuarteles mientras casi la totalidad del cuerpo bombero se encontraba trabajando en el lugar. Puerto Vara nos facilitó dos vehículos para cubrir cuarteles.